Gabriela, creo que no alcanza a oírte. Yo simplemente, yo hace bastante que colaboro en Mozilla Hispano. Estoy a cargo de control de calidad, del área de control de calidad. Y este proyecto me interesó, por eso me anoté para participar. Lamentablemente, a la reunión pasada no pude estar por el horario. Hoy puedo porque hoy acá en Argentina hay un paro general y el lugar donde yo trabajo se adhirió, por eso puedo estar. Pero habitualmente yo a esta hora todavía estoy viajando a mi casa de vuelta del trabajo. Por eso no pude estar en la reunión anterior. Sin problemas, Gabriela. Ahora podremos contarte un poco en situación. Sí, ahora os damos un poquito más de contexto por si no conocéis el proyecto entero y cualquier duda que tengáis. Nada, no hay ningún problema, paradnos y la explicamos más al detalle. Bueno, muy bien. Esperad un momentito porque estamos intentando que se conecte Arturo. Esto del Mumble es un poco nuevo para todos. Pero enseguida estamos. Vale, muy bien. Bueno, pues sin más, si queréis podemos empezar por unas pequeñas dudas que tenemos, que es lo que nos quedaría por aclarar, y después os comentaríamos un poco unas nuevas funcionalidades que hemos añadido y saber conocer vuestra opinión sobre ellas. ¿Os parece? Perfecto, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a proceder con las dudas que se nos han planteado. Y la primera... Nos gustaría hacer una revisión de niveles con vosotros, una revisión de misiones. Las misiones que van a proponer a los usuarios de Mozilla para saber si podemos proceder ya con ellas o haría falta algún cambio, conocer más o menos si eso es lo que estaremos buscando para los mobile IRSs o que añadir algo o quitar algo. Perfecto, perfecto. Vale. María, ¿quieres...? Sí, pues si quieres las leo yo, ¿te parece? Perfecto. Pues un momento, tengo aquí abierto el documento. Vale, a ver... ¿Me escucháis? Sí. Vale. Bueno, voy a explicar a lo mejor un poquito de más porque no sé cuánto contexto tiene Gabriela. Así que, bueno, básicamente, Gabriela, hemos dividido a todos los usuarios que participan en Mozilla, en la comunidad de Mozilla, en cuatro tipos de usuario. Estarán los rookies... Estarán los citizen, estarán los mentor y los master. Depende del nivel o el rango que tengan, van a tener acceso a un tipo de misiones u otro. ¿Vale? Me dispongo a explicaros las misiones que habíamos pensado de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Empezando por las misiones de rookie, que es nada más iniciarte en la comunidad Mozilla, son muy sencillas, son muy básicas. Lo ideal sería que completaran el onboarding, que es, pues, es un tutorial que les explicaría cómo funciona la plataforma de Social Rate Community y demás. Y luego también podrían invitar mediante correo electrónico a más amigos a unirse a la comunidad de Mozilla. Y luego, sobre todo, van a haber misiones en referente a conocer más Mozilla. Puedes resolver algún cuestionario sobre Mozilla, ver un tutorial de Mozilla y luego habrá 4 o 5 preguntas que tendrás que responder correctamente, igual que hay quizzes sobre Mozilla, sobre Firefox, etcétera. Básicamente esas serían las misiones del rookie. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo claro? Me imagino que sí, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, sí. Vale, voy a pasar a las misiones del citizen, que ya es un usuario que entendemos ya tiene un conocimiento básico de lo que es la comunidad Mozilla, para qué funciona, cómo funciona, etcétera, etcétera. Vale, ¿me escucháis, verdad? Sí, sí. Perfecto. Vale, es que cada vez tengo que pasar el documento y volver a clicar aquí y tengo que clicar y es un rollete. Bueno, estos tipos de misiones que hemos creado para los usuarios de Mozilla están divididos por categorías. Entonces, tenemos la categoría social, la categoría evento, la categoría comunidad, la categoría promoción y la categoría campañas o combos, como queramos llamarle. Dentro de social, hemos metido todas las misiones que tendrían relación con las redes sociales, obviamente. Pues cambiar el avatar personal de Twitter por el de Mozilla, cambiar el avatar personal del Facebook por uno de Mozilla, retuitear un tweet de la cuenta de Mozilla, redactar un tweet de contenido para que se publique la cuenta oficial de Mozilla, igual que con Facebook, ¿no? Compartir un Facebook de Mozilla a través de tu cuenta personal, redactar un contenido de Facebook para la cuenta de Mozilla, conseguir retweets de tu contenido personal en tu cuenta personal que hable sobre Mozilla, etcétera. Básicamente aquí entraría todo lo que son las redes sociales. Dentro de eventos, tenemos entendido que también organizáis como, pues eso, ¿no? Eventos Mozilla o quedadas o alguna cosa así. Entiendo, ¿no? Sí, correcto, correcto. Vale. Bueno, pues básicamente aquí también hemos metido todo lo relacionado con el evento, como puede ser votar la localización de ese evento, asistir al evento, crear un evento, organizarlo, dar una charla, estar de voluntario en el stand, compartir alguna foto, realizar tú mismo una foto, etcétera, básicamente. Paso a los de comunidad. Allá voy. Comunidad. Aquí básicamente hemos reunido todas las tareas que podrían estar relacionadas con la comunicación que hay dentro de la comunidad Mozilla. Como puede ser, pues invitar a más amigos a la comunidad Mozilla, redactar una entrada en la wiki, escribir un artículo de Firefox, lo que hemos dicho también de los rookies, resolver quizzes sobre Mozilla, ver algún tutorial que nos diera más información, etcétera. Sobre todo también formación sobre la propia compañía, ¿no? Y vale, básicamente eso. Me quedan los de los combos, creo. Vale, tengo product promotion, que también entendemos que le dais promoción a los productos de Firefox. Entonces, pues si diseñáis algún producto, algún logo para los productos, o compartís alguna foto del producto, subís alguna foto, eso entraría dentro de la categoría promotion. Y luego estarían las misiones de grupo, que son simplemente packs de misiones o campañas. Si por ejemplo queréis promocionar el nuevo despertador Firefox, me lo invento, pues habrían una serie de misiones de pues hacer 25 tweets de promoción, hacer 30 posts en Facebook, conseguir tantos retweets, pues todo eso lo englobaríamos dentro de una campaña que se llamaría las misiones de grupo. ¿Todo correcto? Okay. Vale, si hay alguna duda o algo nos parece bien, o pensáis que nos falta información, por favor, paradnos, no hay ningún problema. Perfecto, no sé si prefieres continuar todo lo que tienen o vamos así por cada área, no sé cómo prefieren trabajarlo. Pues mira, es que me queda muy poquito, solo me quedan las de los mentor y las de los másteres, que es simplemente como un nivel más. Si quieres te las digo ya y así ya podemos analizarlo todo esto, si os parece, ¿vale? Sí, mejor. Perfecto. Pues vale, el mentor se pone, una vez ya has completado los niveles de Citizen, se puede optar a ser mentor y simplemente lo que tendría mentor es la habilidad de crear misiones para los rookies y los Citizen. Y validarlas. Eso sería la única diferencia. Podrían hacer todo lo de antes, más crear tareas para los rookies y para los citizens y validarlas. Bien. Y luego simplemente los master, lo que podrían hacer de más sería otorgar las recompensas, que ahora os comentaremos, tenemos eso en duda, y así que ahora que queremos comentarlo con vosotros. Pero básicamente esa sería la nueva funcionalidad que tendría el máster, que es el jefazo, ¿no? El que tiene más poder dentro de esta jerarquía. Y básicamente esas son las tareas que habíamos pensado. Ya os digo, si tenéis, si hacéis algún otro tipo de tareas que pensáis que se nos ha pasado o cualquier otra cosa, cualquier sugerencia, no, ahora es el momento de decirlas. Ok, vamos entonces desde abajo. No sé, ¿algún comentario, Gabriela? Ok, se te escucha con un poco de eco, Gabriela. No sé si los demás la escuchan así o solo soy yo. Sí, se escucha un poco mal. Sí, sí, es por ahí un problemita. No lo sé. Vale, ahora sí se escucha bien. Ahora se oye perfecto, sí. Bueno, me alegro. Ok. Bueno, entonces empecemos con los rookies. ¿Es correcto el término? Sí, correcto. Bien. Bueno, prácticamente sería el novato el que está entrando al juego, ¿no es cierto? Exactamente, sí, el noob. Ok, bien. Todo aquello de empezar con los tutoriales es excelente porque la mayoría de los juegos tú empiezas de esa manera, ¿no? Comienzas a aprender la modalidad del juego, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el tema de subir al siguiente nivel? ¿Termina todas las trivias y todas las tareas y automáticamente sube al nivel de Citizen? ¿Es así? Exactamente, esa es nuestra propuesta. Es decir, otorgarle al rookie, en este caso, una serie de conocimientos básicos, en este caso sea sobre Firefox OS, y cuando superara esa serie de quizzes en los que llegaría a un nivel determinado, él subiría de nivel y pasarías a hacer sitio. ¿Me escucháis? Sí, te escucho, pero con bastante eco. Madre mía, acabo de escuchar voces. Creo que Arturo recibe. Hola, hola, Arturo. ¿A mí me oís? Sí, que te oímos. Ah, vale, es que pensaba que no me oíais. ¿Me oís bien o mal? Está entrecortado tu audio. Pues yo os oigo perfecto a vosotros. No sé si es por un problema mío del micrófono. Ahora mejor, sí, puede ser el micrófono. Ahora está mejor. Vale, yo estaba planteando a María por el chat que os enviara el documento que hemos definido y diseñado para que lo vayáis revisando mientras lo vamos comentando. María, si ponéis vuestro correo, María, ¿tú lo puedes enviar por correo? A ver, no sé si me escucháis bien, es Sí, que de repente mi ordenador ha hecho escúchame. algo raro. Sí, si sí, me ponéis Gabriela y Geri, si me ponéis los correos, os lo comparto por Google Translate. Okay, ya lo tengo yo. Vale, pues nada. A María, se te oye con mucho eco. Ya. María, prueba por tener unos cascos, ¿no tienes por ahí? A ver, ¿me oís mejor? Ahora perfecto. Vale, no oís ruidos ni psicofonías como oigo yo a veces, ¿no? No, no, ahora sí Nada, estoy. Yo vale. te digo perfecto. Ok, perfecto, perfecto el audio. Vale, pues la idea sería que enviaras el documento a todos y que lo vayamos siguiendo mientras tú lo vas comentando. Vale. ¿Vale? Yo perdonad que me he incorporado un poco tarde porque he llegado tarde. Creo que Bernie no va a llegar tampoco, me parece, a tiempo por lo que nos ha dicho y por repetir, a lo mejor ya lo habéis dicho, pero la idea de hoy es que nosotros contrastemos con vosotros que lo que hemos definido es correcto, os gusta y que podéis aportar, para que nosotros ya nos marquemos como un plazo de hacer el primer piloto a final de mayo, para idealmente publicar ya en junio, para que podamos hacer ya una prueba real con una comunidad en junio. Una de las dudas que planteó Bernie es si la elección de Venezuela como el primer país para hacer el piloto nos parecía a nosotros adecuado o no. Nosotros preferimos que decidáis eso vosotros, porque para nosotros realmente el sistema es el mismo, pero sí que es una decisión que toméis vosotros y que nos la comuniquéis cuando queráis, vamos. Si queréis hacerlo primero en Venezuela, primero en España o cualquier otro lugar. Yo creo que en un principio habíamos dicho Venezuela, pero Bernie la última vez planteó alguna duda. No sé si de eso sabéis algo vosotros. La anterior reunión estuve un poco desconectado por el tema del audio, pero sí, ese tema de Venezuela se lo planteó debido a que era debido a que hay bastantes Mozilla, que están en el grupo de Firefox OS Venezuela. Sí. Entonces, debido a eso, que era ideal para que el piloto se lance ahí. Hola, hola, Sí. hola. Hola. Sí, se te escucha bien. Sí, eso es lo que se planteó en un principio, que dentro de la comunidad hispana la de Venezuela era la más, por lo menos amplia y a lo mejor también la más dinámica. Entonces, si no ha habido ningún cambio en esa línea, quizá él lo decía a lo mejor por motivo de los últimos acontecimientos, así un poco más complejos. Y si eso no es un problema para avanzar ahí, nosotros preferimos también avanzar ahí porque es una comunidad suficientemente amplia como para poder probar todo lo que queremos hacer, ¿vale? Entonces, de momento seguimos con Venezuela como primer piloto. ¿Me veis? Perfecto, perfecto, Vale, Arturo. lo siguiente, el objetivo de hoy sería lo que he comentado antes. Pasaros este documento, que lo veáis a fondo, que revisemos las dudas que tengáis, que nos digáis si hemos acertado o no en el planteamiento general, que ya lo habíamos contrastado antes. Y lo que debería quedar claro es que una vez el sistema está implantado, el Game Master va a tener siempre la posibilidad, la capacidad de poder dar de alta nuevas tareas y nuevas misiones directamente desde la plataforma. Que eso es algo que nos pediste desde el principio, que el juego esté vivo, que no nos quedemos con unas misiones determinadas. Lo que ocurre es que para arrancar, lo más fácil es que definamos unas cuantas nosotros juntos y las lancemos con el piloto con misiones ya claras. Nosotros hemos definido unas, que es las que estamos ahora comentando, y lo que nos gustaría, si no ahora en esta reunión, más adelante, cuando tengáis tiempo, que nos paséis por mail, una ponderación, es decir, de todas las que hemos puesto, ¿cuáles consideráis que deberían tener más puntos? ¿Vale? Esa es la gran. Para nosotros hoy tenemos dos objetivos, y aparte de los que tengáis vosotros, que nos ayudéis a dar importancia a las misiones y luego, en el balance de niveles, que nos deis una idea de cuántos queréis que haya, digamos, en los niveles superiores y cuántos en los niveles inferiores. Nosotros entendemos que Mozilla no es una comunidad jerárquica, que precisamente lo que promueve es la horizontalidad. Pero sí que hemos entendido que lo que queremos es integrar a voluntarios desde fuera de la comunidad y que se vayan integrando cada vez más y en la medida que son más activos pueden coger posiciones, entre comillas, más altas. Nuestra duda es, si hemos definido cuatro, que son rookies, citizens, mentors y game masters, ¿cuántos debería haber en cada? ¿Deberíamos de alguna manera limitar eso? ¿Vosotros en vuestra comunidad ahora mismo tenéis eso pensado? Por ejemplo, solo puede haber en un país o en una comunidad, realmente solo puede haber cuatro Game Masters, por ejemplo, y a lo mejor 10 mentores, y el resto deberían ser citizens y rookies. Esa es nuestra gran duda ahora mismo. No sé si en esa línea tenéis alguna idea. Sí, puedo comentar sobre ese tema. Perfecto. Mira, tomando en cuenta la comunidad actual, no se limitan roles. Por decir, si tú eres un Mozilla e invitas a otra persona que ves que activa bastante, lo invitas a que sea también un Mozilla. Y si tú tienes, en el caso de los devs, por ejemplo, si tú has hecho bastantes actividades durante determinado tiempo, tú puedes postular o te pueden postular para que tú seas un rep. Un rep es un representante oficial de Mozilla a nivel mundial, que puede estar en cualquier país o ciudad. Y ahí no hay límites. Por decirte, en Bolivia solo puede haber, en el caso de mi país, solo puede haber 10 reps, etcétera, ¿no? El rep sería el equivalente al Game Master, ¿no? Sería el que puede dar de alta misiones, el que puede o no. ¿Qué entendemos por rep? Sí, más o menos podríamos decir que es parecida esa figura, el máster que le estamos comentando aquí en el juego. El rep, de alguna manera es un nivel bastante alto, ya que los reps son reconocidos por Mozilla y ellos interactúan con fuera de la comunidad por parte de Mozilla, ¿no? Y aquí en el juego sería así, más o menos esa figura. Y el Vale. tema de cantidades, yo lo que he estado este tiempo que estoy en la comunidad, No he visto o escuchado de que haya límites para aquello, ¿no? Vale, y nosotros hemos definido unos atributos que se asocian a unos roles. Y hay como dos grandes claves, ¿no? Uno es que puedan dar de alta nuevas misiones, y ese sería un rol muy limitado, porque si no el juego sería caótico. En principio, ¿eh? Luego se puede hacer lo que queramos, pero en principio esos serían los reps, o game masters que llamamos nosotros, que luego buscaremos los nombres que definamos, pero tendríamos que empezar ya a tenerlo claro, ¿no? Y el otro atributo, digamos, diferencial es que cuando hay una misión que el sistema no puede validar de forma automática, ¿vale? Por ejemplo, comparte en Facebook contenidos de nuestra web. Eso nuestro sistema los puede traquear y validar automáticamente, ¿no? Pero aquellos que son, por ejemplo, organiza un evento Mozilla. Claro, para poder darte los puntos asociados a esa misión, tenemos que contrastar realmente que ese evento, pues, lo has hecho realmente, lo has hecho correctamente, etcétera. Esa misión iría acompañada de una mecánica, que es envíanos la información relativa a tu evento. Y alguien dentro del sistema debería validar manualmente, desde la plataforma, que ese usuario se merece los puntos asociados a la misión. Eso lo debería hacer un número de personas limitado, que nosotros hemos puesto en ese rol de mentor, ¿no? El que está por debajo, entre comillas, del rep. Claro, ahí lo ideal es que sea gente de confianza que ya ha demostrado que tiene una disposición activa y fiel, de alguna forma, ¿no? Y deberían ser suficientes para que puedan gestionar las actividades de toda la comunidad. Entonces, nosotros planteamos un equilibrio de forma que fuera muy fácil subir de rookie, bueno, muy fácil, que fuera relativamente fácil subir de rookie a citizen, que fuera más difícil subir de citizen a mentor y que fuera muy difícil subir de mentor a Game Master e incluso limitar esa categoría de Game Master a que vosotros digáis que a lo mejor solo pueden ser 5 o 6. ¿Qué pensáis sobre eso? Hola, Gabriela. Creo que no está Gabriela. Gabriela, no sé si nos oye. Bueno, mira, yo más o menos tenía... Me parece bien en general. No sé, habría que limitar la cantidad de una categoría. Vale. ¿Puedes explicar un poco más, Gabriela, por favor? No, porque decían que no más de 4 o 5 de la categoría superior. Sí, nosotros podemos adaptarlo a lo que vosotros queráis. Ahí la clave es quién está facultado para poder lanzar misiones nuevas. Eso entiendo que igual no... Igual lo podemos dejar abierto completamente o limitarlo a un grupo determinado de personas que van a definir misiones acorde a lo que se defina desde Mozilla. No sabemos cómo funciona eso, ¿no? Entonces, ahí es donde nos gustaría que nos indicarais un poco. Luego, todo esto se puede modificar sobre la marcha, ¿eh? No, lo que hagamos no es definitivo, pero por empezar con un escenario ya claro, ¿no? Aquí hay que pensar, ¿queremos un juego piramidal de forma que haya mucha gente en la base y luego vaya a ver menos hacia arriba, o queremos que eso sea totalmente vivo? David, tú como diseñador de juegos, para que el juego sea atractivo y el balance sea correcto, para que la gente no se aburra y esté motivada, ¿qué deberíamos tener en cuenta en este aspecto? Nosotros lo que hemos propuesto como funcionalidad nueva es añadir un nivel más por encima del Citizen, que en este caso sería una especie de clase Mastery, que estaría antes que el mentor, y cuya funcionalidad sería que el mismo Citizen tiene la capacidad de mentorizar a rookies. Entonces lo que estaríamos haciendo es darle privilegios a usuarios cuya actividad ha sido meritoria y se lo merecen debido a todas las acciones que han hecho y a su buen comportamiento. Entonces, esto es una cosa que nos ayudaría mucho a esta fundación piramidal para conseguir mantener los números de mentores y los números de máster intactos. Y al mismo tiempo, satisfacer a aquellos que trabajarán mucho en el sistema. Luego ya en base a su rendimiento excepcional, a esta clase nueva, lo que haríamos sería promoverlos para mentores. Eso ha quedado claro. Gary y Gabriela, ¿os ha quedado claro? No sé si sí, estaba, me habían preguntado si podía explicar un poquito más. Justo, no sé qué. Se había desconectado del servidor. Ah, sí, pues si puedes explicar un poco más, por favor. Vale. Lo que quería decir era que estaban diciendo que no sería conveniente que hubiera más de 5 o 6 de la categoría superior. Y yo no sé si está bueno eso. Por eso una de las soluciones que proponíamos desde Jugo, ya que no se podía ascender hasta el nivel superior, y eso quizá al jugador le puede causar un poco de frustración, porque nunca vas a llegar a ese final del juego, proponíamos poner ese nivel intermedio. Es que, María, a lo mejor sí que se puede, ¿eh? Igual nosotros hemos dicho que no se puede y a lo mejor sí que se puede. Esa es la pregunta, ¿no? Que a lo mejor sí que no hay limitaciones dentro del Game Master y puede haber más de 4. Eso es algo que nos tienen que decir. Porque si no, el que llega a mentor no tiene, si ya hay 5 o 6 gamers y no puede hablar más, el que está en la categoría mentor no tiene ningún incentivo. Claro, ahí está, por eso proponíamos este título de Mastery, porque podrían acceder tanto mentors como citizen para mentorizar a los usuarios de un rango inferior. Otra opción que habíamos planteado es que al Game Master se pudiera subir y bajar, pero que siempre que subiera uno tuviera que bajar otro de arriba. Pero ahí la clave lo tenéis que decidir vosotros desde Mozilla. ¿Es necesario que en Game Masters haya un número limitado o podría haber ahí mucha gente en función de los atributos que van generando? Porque ahora mismo tenéis pocos reps pero no sé si el rep es equivalente al Game Master o el rep estaría incluso por encima del Game Master. Eso es lo que nos gustaría que nos explicarais. ¿Gary? Hola. ¿Nos oís? Sí. Un favor, Arturo. No sé si puedes ver en tu menú configurar. Ahí te he puesto en el texto, en el chat, para que puedas ver. Lo que pasa es que hay bastante eco. No sé si a los demás le escuchan así. Ah, vale. ¿Y qué tengo que apretar para poder hablar? Presionas la... La pantalla simplemente del chat, Arturo, yo estoy igual. Simplemente con que presiones en la ventana de Mumble podrás hablar. Puedes configurar también con una tecla, si prefieres, si es más cómodo. Creo que ahora se escucha mejor, ¿no es cierto? Sí, yo ahora escucho bien, no sé los demás qué tal. ¿David? Sí, perfecto. ¿Gabriela? Ok, esperamos un minuto para que se conecte nuevamente Arturo. Vale, muy bien. Vale, perfecto. Bueno, podemos ir avanzando ya que estoy grabando la reunión. En la parte que comenta Arturo de tener mayor cantidad de masters, en este tipo de juegos, en realidad la idea es de que hubiera más participantes a mayor nivel. Mientras más participantes haya en los niveles superiores, es un beneficio para el juego en sí. Debido a que hay más actividad por parte del máster o del rep, ya que ellos van a tratar de integrar a más citizens y más nuevos en el juego. Esa es la idea, de que haya más integración por fuera de la comunidad, que más personas ingresen al juego por medio de la comunidad. Perdón, más personas ingresen a la comunidad por medio del juego. Entonces, mientras más niveles puedan avanzar, es mucho mejor. Ahora tendríamos que ver bajo qué ¿bajo qué parámetros tendrían que ir avanzando? Uno de los parámetros son son las actividades que se hace y se va ganando las insignias. Esa es una. Pero también tal vez podríamos agregar puntajes, que por lo general en los juegos tú ganas monedas o dinero y te sirven para hacer algunas cosas extras o obtener algunas opciones que te dan facilidades dentro del juego. Tal vez podamos, no sé si es posible hacerlo esto dentro del Social Raid. Claro, sí, ya está planteado así el juego, Gary. De hecho, sí, tenemos puntos y tenemos niveles. Eso, en ese sentido, no hay ningún problema. Lo que nos gustaría también saber, las misiones que os hemos escrito y que os he compartido en el documento, que me imagino que os habrá llegado una notificación al correo, todo va por puntos, pero también nos gustaría que vosotros nos dijerais, mira, pues vemos más importante o con más peso dentro de nuestra organización asistir a un evento que compartir una foto que colguemos en Facebook, por ejemplo. Pues eso es lo que nos gustaría a vosotros que nos ordenarais las misiones que os hemos comentado por no sé, pues eso, por importancia. Y nada, y de ahí nosotros ya haríamos el baremo de puntos, que es el balance del juego. Si me equivoco en algo, David, corrígeme, o Arturo, Sin no. problemas. Bien, excelente. Lo interesante es tener los juegos, en el juego estas opciones que son estáticas, pero también es interesante que la parte de si mal no recuerdo, son el tema de los combos, ¿no es cierto? Donde los mentores o los masters puedan crear actividades que esas actividades permitan que los jugadores ganen puntaje y que no solamente sea para los jugadores, como un citizen o alguien que está empezando, sino que también sea ganancia para los masters. Por supuesto. Entonces, un master, por decir, tiene el incentivo de crear más eventos sabiendo que va a tener reconocimientos con los puntos e insignias. Entonces, de esta manera se van a sumar muchos más masters, que esa es una de las ideas, ya que estos masters van a seguir atrayendo más y esto se crea una bola de nieve que continúe con los demás, porque puede ser que en un determinado tiempo un master por debido motivo tenga que ausentarse o ya no pueda participar por un cierto tiempo largo. Entonces, hay otros máster atrás que continúan en el juego y continúan la dinámica del juego, haciéndolo mayor. Perfecto, Gary, te entiendo perfectamente. Sí, yo creo que de hecho la jerarquía la hemos también planteado de esa manera. Como misión, los mentor y master también tienen la misión de crear esas nuevas tareas. De hecho, bueno, tampoco quería indagar mucho, pero por ejemplo, le llegaría una notificación mediante un push en el juego diciéndole al master, todo tu equipo ya ha completado todas sus tareas, ¿por qué no les mandas más? O alguna, por ejemplo, alguna cosa así. Y claro, por toda esa tarea que él realice, obviamente va a haber una recompensa de puntos. Eso, en ese sentido, yo creo que estamos de acuerdo y que no hay ningún problema. Lo que habría que mirar es si queréis limitar ese número de Game Masters, porque a lo mejor no. Bueno, eso lo tenéis que mirar vosotros, pero a lo mejor a la comunidad no le conviene abrirlo a 150 personas y que 150 personas estén creando tareas nuevas y demás. Yo creo que también, por ejemplo, podemos jugar con que haya mentors, que los mentors también van a tener ahí mucha actividad, pueden crear ellos mismos también tareas y validar tareas y demás, pero a lo mejor restringir a un número cerrado el número de Game Masters, por ejemplo, ¿no? Suelto una idea, ¿eh? No sé qué os puede parecer. Es que yo creo que a diseño, o sea, lo referente al diseño del juego, creo que es mucho menos caótico, como comentaba Arturo, que hayan como 10 Game Masters que sean los que van a tener, pues, por ejemplo, acceso a esas métricas o para asignar las recompensas y demás. Perfecto, perfecto. Pero ahí el tema sería ¿tú vas subiendo de nivel por los puntos o por las tareas realizadas? Ahí todavía es lo que no estoy seguro. tú vas subiendo en relación a las misiones que completas que te otorgan puntos de experiencia. Con esos puntos de experiencia lo que haces es subir de nivel. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, yo para subir de Citizen a Mentor, ¿cuántos puntos yo necesitaría? Vale, nosotros hemos puesto inicialmente 20 niveles, entonces lo que debería de hacer un Citizen sería llegar al máximo nivel y luego Mozilla, en este caso, le propondría una prueba específica para que al superarla y darse cuenta de que realmente sirve para el puesto, se le ascendería a Mentor. Ok, por decir así, es un juego con un final, Imagínate un un final, final de exacto, un nivel, final un boss, final, exacto. ajá, Exactamente, porque no, ok. de esta manera tenemos este pequeño examen, tampoco sería algo sumamente difícil, pero algo que pondríamos en común entre nosotros y vosotros, y ayudaría mucho a configurar ese perfil de mentor como algo que realmente queremos, no como un comportamiento a lo mejor que deberíamos evitar y como una persona realmente preparada y motivada para tomar el puesto. Ah, perfecto, perfecto. Y esa prueba final, por decir, va a ser interactiva, ¿no es cierto? Sí, exactamente, exactamente. Nunca será nada que no pueda ser voluntario por parte del usuario y nada que no le pueda desagradar. Siempre será algo completamente acorde con la filosofía de Mozilla y en la línea de las misiones que hemos estado proponiendo. Va a ser muy molona, solo aporto eso. Excelente, excelente. Esa es la idea, que sea atractivo y que sea divertido. Exactamente. Exacto. Dentro de esta línea que nos gustaría, ahora que ha salido el tema proponeros, hemos creado una funcionalidad nueva que se llama el Hall de la Fama. Por explicaros un poco por encima, en el documento que os hemos pasado, lo tenéis en la parte en novedades, tenéis una parte que se llama Hall of Fame. Y ahí es lo que intentamos deciros es que hemos añadido una funcionalidad que pensamos que podría ser crítica para ayudar a los usuarios a ser reconocidos en la comunidad, gracias a su zoo. Entonces, los usuarios tendrían en el rango de un mes o en un tiempo que definiríamos una serie de usuarios a los que ellos pueden votar si consideren que se merecen estar en un Hall de la Fama que se mostrará a lo largo de un mes a los demás usuarios. En este caso serían, por ejemplo, tres usuarios cuyo mérito, ya sea por haber realizado muchas acciones, estar siempre activos, tengan ese derecho a mostrarse de delante de los demás en un ranking específico para ellos y además que sea una especie de característica especial para que puedan al final ser mentores. Ah, perfecto, sí, lo leí, lo leí. Sobre eso tenía una consulta, no sé si se puede hacer. Tal vez un top 10 donde esto les permita mostrarse a la comunidad y además les permita también dejar mensajes. Sí, Eso, exactamente. ellos pueden dejar un mensaje por decirte, ellos quieren continuar ganando puntos y avisar, ¿no? Quiero formar grupo para tal misión. Los que quieran se apuntan conmigo, algo así. O sea, que no sea estático, solamente que se muestre el jugador y sus puntos, sino que también sirva para interactuar. Esto le va a servir para los que visitan el top 10, adquirir información de los que están más avanzados que ellos y una re retroalimentación entre ambos lados, ya que este top 10 serviría como un tipo de muro de información para los nuevos y para los que han accedido a este top 10, les sirve para ayudarse y aumentar más sus puntajes. No sé si es posible. Completamente de acuerdo, Geri. Lo que podremos proponer, que es una idea que hemos ido pensando a lo largo de este tiempo, es que una vez lleguen en el Hall de la Fama, como que tuviesen la necesidad o la obligación de escribir un mensaje, bien sea de ayuda o contando un poco alguna especie de consejo que le puedan dar a la comunidad para que ellos al clicar o al pasar el ratón por encima de su perfil enseguida vean ese mensaje específico, ¿no? Como una especie de motivación para el resto de usuarios. No sé si es un poco lo que, en la línea de lo que estabas pensando tú, Gary. Es más o menos, más me refiero que esto sirva, por decirte, un tablero de avisos para que los novatos que ven el top 10 vean, qué sé yo, el líder número 2, que está en el top 10, está en el puesto número 2, está buscando está buscando ayuda para el evento del siguiente mes o Vale. Algo así, ¿no? Entonces, no solamente tú como que estás figurando el top 10, no solamente estás ahí, sino que también tienes la ventaja de tener comunicación con toda la comunidad, porque toda la comunidad va a poder ver esto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, te doy el ejemplo. Yo he alcanzado el número 2 y quiero avisar a cualquiera que estoy buscando personas que me ayuden para vencer una prueba. Y yo les voy a dar un determinado puntaje de esta prueba. Ah, eso también me estaba olvidando, si es posible hacer, compartir recompensas cuando uno hace grupos. La opción grupal aún no la habíamos propuesto en ese sentido, pero es una cosa que sí que podemos sopesar. ¿Está por aquí Arturo? No sé si lo oímos. Bueno, mientras se incorpora Sí, Arturo, dice que tiene problemas de audio. de acuerdo. Bueno, de todas maneras, Gary, comentarte, habíamos pensado integrar dentro de la plataforma como una especie de live feed donde los másteres podrían ponerse en contacto con los citizens y demás. Entonces, no me parece mal que hubiera una especie de chat, como tú dices, dentro del juego. Y me parece una idea muy interesante eso de que los propios líderes del ranking o del Hall of Fame propusieran, estoy buscando equipo. Yo creo que motivaría mogollón, ¿no? Que decir, mira, el número 2 o estoy en el equipo del número 2, que bueno, que quizá a lo mejor no, tú no llegues a ese nivel, pero bueno, estás dentro de su equipo y, no sé, formas parte de su, ¿sabes? De sus recompensas. Yo creo que me parece una idea interesante. Exacto. Eso va a crear mucho el tema de apoyar a la comunidad y empezar así en grupos pequeños, ya que el tema de la comunidad se basa en eso, ¿no? De que entre todos nos apoyemos. Entonces, en el mismo juego se va a reflejar aquello. Yo, que conozco un poco más de las actividades de Mozilla Hispano, haría lo mismo en el juego, ¿ves? Y otros como que están los reps, etcétera, etcétera, hacen eso actualmente. Ya en el juego se puede reflejar eso haciéndolo así, ya jugándolo. Entonces, como tú dices, alguien que está más avanzado y yo me integre a él sin más que solicitarlo, gane puntos y le apoye en lo que está haciendo. Él se beneficia y yo me beneficio. Perfecto. A mí también me parece fenomenal. De hecho, tenemos varias mecánicas para fomentar eso, ¿no? Lo que os hemos comentado antes de la mentorización también iría por un poco esa línea de cooperación que vemos que estáis buscando en la comunidad Mozilla y me parece muy guay. Y luego, no sé si David tiene que aportar alguna cosita más. Bueno, a la hora de con esto de los grupos y con la hora de cohesionar y crear comunidad. Habíamos propuesto, lo tenéis aquí también, una pestaña de comunidad donde estaría este Hall de la Fama también, en la que nos gustaría, aparte de conocer el feedback que nos dais sobre esta propuesta, mostrar una serie de estadísticas globales de la comunidad en relación a la viralidad que ha tenido los contenidos, la expansión, el número de likes en Facebook, el número de favoritos en Twitter, que han tenido en comunidad y mostrado de una manera atractiva al resto. De una manera para que el usuario, una vez se conecta, sea capaz de ver cómo todos los demás están ayudando a crear esto, ¿no? La comunidad de Mozillians. Ah, excelente, excelente. Ver un estado de las actividades que se realizan durante el juego, ¿es más o menos así el tema? Exactamente, nosotros tenemos por el momento propuesto estadísticas personales, que las ve únicamente el usuario sobre su rendimiento, y lo que hemos propuesto ahora es que el usuario sea capaz de ver una suma de todas las que están teniendo los usuarios a tiempo real. Ah, excelente. Y el máster seguramente puede ver muchas más. No sé si han visto algunas opciones para el máster, para que tenga información global. No, podemos darle al Game Master, por supuesto, una serie de privilegios mucho mayores a la hora de gestionar esta información y controlarla, incluso de poder elegir él cuál se muestra a usuarios de menor nivel. Sobre esto no habría ningún problema. Ok, eso sería interesante, eso sería interesante. Vale. Por otra parte, no sé si queréis añadir algo más, alguna idea o alguna opinión sobre lo que acabamos de proponer sobre de comunidad. Por lo siguiente, una de las primeras dudas que teníamos era la parte de la tienda de Mozilla. No sabemos aún, a ciencia cierta, si queremos desde Mozilla premiar de una manera tangible a los usuarios con alguna serie de incentivos, o va a ser por el momento todo intangible, vamos a otorgar estatus, puntos, medallas. No sé si habéis pensado o tenéis alguna duda al respecto a esto. Bueno, en esa parte yo comenté que sería interesante que se hiciera aquello, ¿no? Pero no sé la disponibilidad que se tenga debido al, especialmente al tema de distintos lugares, países, ciudades, etcétera. En este caso, como va a ser Venezuela, va a ser mucho más fácil, ya que los rep que están en Venezuela podrían dar estos incentivos de manera más fácil. Uh-huh. Tendríamos tal vez que consultar esto si es factible poder hacerlo, ¿no? Y como va a ser el piloto en Venezuela, a ver si se puede comenzar allí dando también, aparte de los puntos y rangos y las insignias, también dar algo en físico, ¿no? Sí, exacto. Esa es la duda que planteábamos. No sabemos si luego, además, el montar una tienda supone, por ejemplo, que hubiera una moneda virtual, que no sabemos si querríais que fueran los puntos o querríais que fuera monedas que tú compras con puntos o alguna cosa parecida. Y luego, exacto, ¿cómo son esas recompensas? ¿Hasta dónde Mozilla se quiere implicar? ¿Quiere pagar un viaje a Honolulu, a la gente que está en el Hall of Fame? O no sé, lo queríamos comentar con vosotros. Si tenéis algún contacto de la gente de Venezuela, o sea, la gente que pueda tener decisión sobre ello y que sepa cuánto se puede implicar Mozilla, estaría fenomenal tenerlo. Perfecto, perfecto. Eso sería entonces pendiente, tal vez para la próxima reunión. Yo creo que o por mail también lo podemos ir ya avanzando para agilizar, ¿no?, el tema. Buen punto ese. Ese sería un muy, muy, muy buen incentivo. Además, si sí, entendemos que hacéis eventos y demás, hombre, estaría fenomenal que al final del evento, ¿no?, en la despedida dijera, bueno, y ahora vamos a entregar el premio Social Rey Community Mozilla. Sí, sí, genial, genial. Que eso se hiciera, por ejemplo, para los eventos grandes que se hacen, porque, por ejemplo, este año hubo un evento mundial donde fueron invitados Mozillas de distintas partes del mundo. Tal vez también teniendo tú un nivel en el juego alto, también podrías optar por participar ahí, ¿no? Ya tendrías, por decirte, tus puntajes ya te darían más o menos el perfil para postularte a esos viajes, por ejemplo. Qué guay, qué chulo. Perfecto. Me gusta mucho. Bueno, ¿alguna duda más que tengan, tal vez que les podamos ayudar? Sí, justo la siguiente que teníamos planteada es la cuestión del storytelling en Mozilla, que es cómo queremos argumentar de una manera con fantasía, añadir esta capa para motivar un poco más a los usuarios. En el primer mockup que os pasamos, en la primera propuesta, habíamos tratado a los usuarios como si fueran héroes, porque era un poco en la línea en la que Mozilla tenía a dos líneas, en este caso era The Army of Awesome, que los encargan de solucionar errores en Twitter, y como que trata un poco a los usuarios en esta línea de héroes que tienen que salvar algo. Nosotros habíamos propuesto que Social Raid Community fuera una herramienta para hacer al mundo escuchar tu palabra. En este sentido, tratamos a los usuarios como héroes que debían de salvar el mundo. Entonces, a través de pequeños mensajes, ya bien sea una vez completan la misión, una vez reciben puntos, suben de nivel, ganan medallas, nosotros haríamos hincapié en esta pequeña historia de que ellos son unos héroes que van avanzando y van ganando esa serie de poderes, ¿no? Que son hacerse escuchar y realmente haciendo lo que les gusta. Perfecto, perfecto. Yo en esa parte había comentado de que sería interesante tener una línea de tiempo actual, que eso va a permitir hacer muchas actividades en las distintas ciudades y tomar en cuenta la filosofía de Mozilla, ¿no? De que es Exacto. mantener la web abierta para todo el mundo. Entonces, tal vez podríamos trabajar en esa parte, de Vale. que los participantes están ayudando a mantener la web abierta, que es en sí lo que hace Mozilla. Todas las Exacto. comunidades hacen aquello, ¿no? De mantener la web abierta para todo el mundo. Sí, exactamente, sí. De hecho, además los mensajes también nos lo queríamos comentar porque también, bueno, nos hemos inspirado un poco en el logo de Firefox y demás, y también hay cosas en plan Your content is on fire y cosas así, nada. Simplemente para que sepáis que vamos a tirar la narrativa por ahí y qué tal os parecía. Pero por lo que veo, tenemos pensamiento similar en ese sentido de mantener siempre la actitud que tiene Mozilla sobre todo los recursos abiertos y demás. Eso vamos a intentar mantenerlo en la narrativa lo máximo posible. O sea, y sobre todo eso, el refuerzo positivo de decir. De hecho, lo que os hemos comentado antes de la pestaña de community, nos encantaría que hubiera, además de un contador, que se viera pues, cómo van subiendo los seguidores o los retweets o las comparticiones en Facebook y demás, como una especie de engranaje y poner algún mensaje en plan, que vea el usuario, ¿no? De tú estás haciendo posible que esta máquina se mueva, tú estás consiguiendo un mundo más abierto o alguna cosa así. Me imagino, yo entiendo que sí, que os parece bien este tipo de narrativa. No penséis que vamos a hablar de dragones y mazmorras. Eso sobre todo es la fuerza que tienen las palabras en ese sentido como refuerzo positivo. Sí, capto perfectamente. Queda muy bien eso, porque tener ese ambiente le da mucha más motivación, ¿no? Al que juega, al que participa ahí. Pues fenomenal, entonces, David, hemos dado el clavo. Perfecto, me alegro muchísimo, Geri. Bueno, entonces, no sé, tal vez algunas otras cosas más que podamos ir ayudando. Vale, pues lo último, proponeros la novedad simplemente es un dashboard que hemos añadido, que en este caso sería la pantalla inicial donde el usuario tendría las tareas que tiene programadas, una lista de contactos y la duda de los amigos para nosotros es donde queda aquí clave. Y es, ¿tenemos en cuenta que la gente que entra en Social Raid Community se conoce previamente o deberíamos de añadir una funcionalidad dentro para que ellos sean capaces de hacer amigos? Bueno, aquí va a ser ambas partes. Entonces lo ideal es de que haya esa opción para que se puedan comunicar, ¿no? Entre conocidos y nuevas personas. Sería interesante eso. Muy bien. Respecto a esto, gracias a la opción de poder añadir amigos, en este dashboard, en esta pantalla principal, podríamos ver su actividad, los últimos hechos que habían realizado los amigos de un usuario, para que él supiera que realmente la comunidad está viva y hay cierta actividad por parte de la gente que realmente le importa. Excelente, excelente. Eso da más movimiento a las actividades y no se ve algo frío, ¿no? Exacto, sobre todo eso, que la gente tenga mucho feedback de qué cosas están haciendo mis compañeros. Y otra opción que habíamos puesto aquí, lo interesante de que tengan su grupo de amigos, además de, bueno, eso, poder crear grupos tú mismo de misiones o lo que comentábamos antes, también es que tú vas a ver si un amigo tuyo lleva mucho tiempo inactivo dentro de Social Raid Community, de alguna manera queremos poner alguna mecánica que tú como lo traigas de vuelta a la comunidad. Que eso también está guay para que entre usuarios se apoyen y se respalden y se controlen, entre comillas, los unos a los otros. Ah, excelente, excelente. Eso va a ser muy importante ya que por ejemplo, los mentores van a crear tal vez algunos grupos para actividades específicas. Y una vez que estos grupos estén creados, si hay esa opción de que se pueda llamar de nuevo a los ausentes por cierto tiempo largo, es mucho mucho mejor, ¿no? Perfecto, entonces. Y luego también otra cosa que hemos puesto en el dashboard que nos parece interesante. Imagínate que te metes un momento a Social Raid Community. Vamos a poner un botoncito que sea como hemos dicho, como acceso directo o misión rápida o alguna cosa así, creo que lo hemos llamado. Y eso te daría, cuando creara una tarea, por ejemplo, un mentor o un máster, seleccionaría si es una tarea rápida de hacer, por ejemplo, y así, imagínate que tú tuvieras 5 minutos, si le dieras a misión rápida, te aparecería, imagínate que aunque tengas programadas antes, pero te aparecería, programa un tweet para la cuenta de Mozilla. Y dices, vale, eso tarda nada, 5 minutos, pues lo escribes y demás. Y eso también daría, yo creo, agilidad a todo esto de las tareas y las misiones. Sí, sí, excelente, excelente. Y así, por ejemplo, que uno no tenga mucho tiempo, por decirte, puede optar por ese tipo de opciones y va acumulando puntajes más fácilmente, ¿no? No necesariamente una actividad mediana o a largo plazo. Eso claro, exacto. Por práctico. Ejemplo, si no puedes asistir a un evento, pero oye, tienes mucha mano con las redes sociales y escribes buenos tweets y demás, pues venga, misión rápida, y esos 10 minutitos que tenías los has aprovechado y de nuevo decimos, ¿no? Has podido aportar a la comunidad y... Excelente, excelente. Eso, por ejemplo, ustedes lo pueden ver, eso se hace tema de asistencia, lo que es... la Brigada Alucinante, a ver si estoy sí, mal. Sí, exacto, el Army of Osama. La Armada Alucinante, sí, estaba mal el uh-huh. nombre. Sí, sí, está excelente, eso es muy bueno. Ok. Vale, pues si os parece voy a hacer un poco de recapitulación para la siguiente reunión o las cosas que tendríamos interesantes a comentar. Entiendo que todo lo que os hemos comentado del dashboard, la pestaña de community, el Hall of Fame y lo de mentorizar, entiendo como que os parecen buenas ideas y que podemos seguir adelante con ellas, ¿correcto? Por mi parte, perfecto. No sé si Gabriela nos está escuchando. Sí, los escucho perfecto. Pero ¿Te parece bien, Gabriela? Sí, me parece todo muy bien. ¿Y nuestro compañero Scatox? No sabemos si nos escucha bien. Hace un ratito acababa de escribir que ponía le gustaban esas ideas. Ok, continuamos. Vale, bueno, pues entiendo que seguimos adelante con las ideas. Os pasaremos quizá a otra presentación con las ideas nuevas integradas. David, ¿no? ¿Te parece bien? Sí. Vale, correcto. Por el momento lo que quedaría decir, Arturo, si mal no me equivoco, tiene un calendario y la primera... noticia sería que el piloto de Social Red Community estaría listo para junio en Venezuela. Ok, perfecto. Eso de los plazos son fijos, se puede modificar un poco tal vez por tema de tal vez la comunicación, algún detalle, no sé. Sí, aquí necesitaríamos que Arturo nos confirmara ya con más detalle. El problema es que ahora mismo creo que estamos teniendo problemas para hacernos con él. Ok, no hay problema. Lo podemos ver eso con calma. Sí, vale. De todas maneras, si os parece, me gustaría proponer otra reunión porque nos gustaría, os vamos a pasar las misiones que os hemos comentado. Bueno, tenéis de hecho ya el documento de misiones para Social Raid Mozilla. Por favor, si podéis echarle un vistazo y ordenarnos las misiones según la importancia que creéis que tienen dentro de vuestra comunidad y si pensáis que se nos ha escapado alguna, ¿de acuerdo? Como tenéis acceso, Gabriela y Geri, tenéis acceso al documento, podéis ir rellenando, no hay ningún problema. Y ya nos reuniríamos la siguiente vez, pues por ejemplo os decimos, si de aquí a una semana podéis tener las misiones, nosotros de aquí a otra semana os podemos plantear ya la tabla de baremos con las misiones, qué puntaje van a tener y demás. Y luego, ¿qué más tengo yo apuntado? Vale, y luego nos faltaría contactar con los rep de Venezuela para comentarles lo de la idea de la tienda. Y yo apuntado tengo básicamente eso, así de cosas que tengamos pendiente. Perfecto, perfecto. Un favor, ¿nos los puedes anotar en el documento esos pendientes? Así nosotros lo llenamos, así es más fácil que ustedes lo tengan rápido la información y no tenemos que esperar hasta la próxima reunión. No sé qué les parece. Claro, ningún problema, ahora os lo pongo. Al final del documento os pongo todo esto que os estoy contando, toda la documentación. ¿Os parece bien un plazo de una semana para poder revisar las misiones y ordenarlas por importancia? Sí, me parece bien. Si necesitamos un poco más, les avisamos, no hay problema. Perfecto. Yo a partir del lunes estoy de vacaciones por alrededor de un mes. Ah, excelente. Gabriela nos va a dar bastante apoyo. ¿Cómo? Que está excelente, Gabriela, que nos vas a dar bastante apoyo. ¿La cuenta de usuario? No entiendo. ¿Hola? Hola, Gabriela, ¿me escuchas? Sí, te escucho, pero no entendí lo último que dijiste. Qué bueno que sales de vacaciones, nos vas a ayudar bastante. Ah, bueno, pero no voy a estar. Ah, ok, sales y te desconectas, ¿a eso te refieres? No, claro, no me voy a poder, no voy a estar conectada. Ah, y ok. Lo que quiero decir es que la próxima semana o la siguiente no voy a estar, porque voy a estar de vacaciones. Ok, recibido. Muy bien, pues por el momento, María, no sé si nos queda algo más. Nada, yo estoy redactando eso en el documento del Drive. Os estoy poniendo nada, que para la semana que viene nos gustaría que Gabriela y Gary revisaran este documento para añadir misiones si faltara alguna y ordenarlas por importancia para que así nosotros pudiéramos realizar en la siguiente semana el puntaje y de las tareas. Y tener el contacto de los reps de Venezuela. Yo, por mi parte, creo que ya no tengo nada más. Nada, por la mía, saber si lo tenéis ya todo claro, si queda alguna duda más. Y ya cerrarlo para la próxima reunión. Perfecto. Por mi parte, todo bien. Les voy a pasar también un link del documento que hemos estado anotando todas las actividades desde el inicio. Tal vez eso también podemos complementarlo con lo que tienes. Ahora les paso el link. Perfecto. Perfecto. Scatox comentaba por el chat que por el tema de trabajo no puede hablar, pero que nos está siguiendo y está comentando si lo de Venezuela va oficialmente. Eso seguramente ya lo vamos a confirmar en breve, ¿no es cierto? Sí, estamos a la espera. Lo único que hemos perdido a Arturo, pero exactamente, la confirmación sería en breve. Okay, en principio, os digo, por nosotros no hay ningún problema. Nos lo tenéis que comentar vosotros. Perfecto, perfecto. Como Bernie no ha estado en esta reunión, ya lo vamos a poner al tanto con el audio y con él seguramente vamos a ir coordinando entre todos para ir dándoles ese tema, los pendientes. Muy bien, perfecto. Bueno, creo que hasta aquí tenemos todo en buen camino y creo que quedaría solamente los pendientes en el documento que están redactando y continuamos. Perfecto, Gary. Pues muy bien, perfecto también. Muchas gracias por todo el feedback y por las ideas propuestas. Sí, y también eso, muchas gracias por asistir y sacar un poquito de vuestro tiempo para nosotros. Muchas gracias. Bueno, también a ustedes las gracias, ¿no? Que están apoyando bastante con este proyecto y bueno, estamos a la orden siempre. Un fuerte abrazo a los dos y estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte, Gary. Perfecto, encantada de conocerlos. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.